Arranca ya, queridos oyentes, la segunda hora del programa y lo hace ni más ni menos que con el homenaje a uno de los grandes artistas de nuestro país. Hace aproximadamente una semana creo que se cumplía el séptimo aniversario de su fallecimiento. Hoy, aquí en este programa, le recordamos con su gran éxito Vino y Mujeres. Me estoy refiriendo, como no, a Manolo Escobar. ¡Viva el vino! Las rosas que calienta nuestro sol. Desde Asturias y sin rastas, Melendi nos dice: quítate las gafas. ¿Qué me importa quién le rezas o qué santos te bendicen? Yo tan solo veo las flores o el color de sus raíces. Y el encargado de hacernos bailar un ratito es Marc Anthony con su Valió la pena. Hace poco más de un mes se publicaba esta canción y hoy la estrenamos aquí. Desde Chile, el joven Fran Lau nos presenta Las Horas y además tiene el detalle de mandarnos un saludito. ¿Y qué pasa en las horas? Hablaba antes del fallecido Manolo Escobar, otro artista que nos dejó, Manolo Tena, pero por suerte también seguimos disfrutando de toda su música, como este magnífico tema titulado Cuerpo de Mujer. La magia de un laberinto que siempre quedó atrapado. Marta Botía, la ex Ella Baila Sola, viene muy bien acompañada de sus dos hijos a los coros en un simpático tema grabado desde su confinamiento. De lejos, es otro de nuestros estrenos en este programa. A querernos de lejos, sin importar a quién, a querernos bien. Pues nada, amigos, a disfrutarlo y luego regreso con la entrevista a Sauron Lander, así que a seguir con la música. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por Fin Es Viernes. Espero que les guste mi nuevo tema, Las Horas. Un abrazo desde Chile, los amo. No sabes lo que me pasa cada vez que yo te veo. Si me acuerdo de tu casa y no me quito el deseo. De repetir lo que pasó esa vez, darte duro contra la pared, hacerte mía una y otra vez, esta noche solo atrévete. Y que pasen las horas, mientras te tengo a solas, no perdamos más el tiempo, que me muero por comerte toda. Y que pasen las horas. Mientras te tengo a solas,

todas sus quejas e insultos las convertiré en indultos, simplemente porque no son realidad. ¿Qué me importa quién le rezas o qué santos te bendicen? Yo tan solo veo las flores, no el color de sus raíces. Hoy el cielo en mi lucha es quitarme para siempre esas gafas que se usan para convertir en gente a cada persona que ves. Si decido llamar raro al diferente es porque no me quiero ver. Mi enemigo solo y simplemente es el que no me deja ni reconocer que tras la cortina de humo de un consumo sideral se puede ver en plano cenital. ¿Qué me importa a quién le rezas o qué santos te bendicen? Yo tan solo veo las flores, no el color de sus raíces. ¡No! Y al cielo de mi lucha es quitarme para siempre esas gafas que para convertir en gente a cada persona que ves. Si decido llamar raro a la diferente es porque no me quiero ver. Eras de un tamaño tan pequeño que no te podíamos ver y te has convertido en un gigante en este mundo que se ha quedado sin papel. Eras una ruina y un pecado y los humanos no sabíamos qué hacer. Pero mira, nos has enseñado a querernos bien, a querernos de lejos. No importa cuántos metros nos separen, siempre estamos aquí. Sin complejos, sin maquillar y sin abdominales, siempre estamos aquí a querernos desde las pantallas con las caras tapadas, a querernos de lejos sin importar a quién, a querernos bien. Eras de un tamaño tan pequeño que no te podíamos ver. Llevarte lo primero, nuestros sabios, el conocimiento es poder. Eras insistente, despiadado y has osado coronarte como un rey. Pero mira, nos has enseñado a querernos bien, a querernos de lejos. No importa cuántos metros nos separen, siempre estamos aquí. Sin complejos, sin maquillar y sin abdominales, siempre estamos aquí a querernos desde las pantallas con las caras tapadas, a querernos de lejos sin importar a quién, a querernos bien. Ahora ya hemos aprendido más de una lección. Vete por donde has venido y no nos digas ni adiós. Quédate con tu corona y tu reino de soledad. Adiós, muy buenas, déjanos en paz. Ya nos queremos de lejos. No importa cuántos metros nos separen, siempre estamos aquí para querer sin complejos, sin maquillar y sin abdominales. Siempre estamos aquí para querernos desde las pantallas con las caras tapadas, para querernos de lejos sin importar a quién, para querernos bien. Virus, Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. 2 horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Entramos ya en la recta final del programa y ya lo sabéis que ahora nos hemos acostumbrado a recuperar algunas de las viejas entrevistas realizadas ya hace unos cuantos años y hemos tenido un poquito de todo. Hoy nos toca darle al rock. ¿Con quién? Con Sauron Lander. Vamos a ver si esa entrevista que duró una hora la comprimimos en estos 25-30 minutos que tenemos por delante. ¡Que lo disfrutéis! Bienvenidas, bienvenidos queridos oyentes a uno de los programas especiales de esta emisora. Programas musicales que de vez en cuando, cada cierto tiempo, os ofrecemos pues, repasando la trayectoria de un artista o de un grupo, escuchando sus opiniones, sus comentarios y por supuesto disfrutando de su música. Pues nuestros invitados de hoy aún no han logrado una etiqueta de banda consagrada, de banda conocida, reconocida a nivel nacional o internacionalmente, pero están en ese difícil camino, en esa difícil lucha de abrirse precisamente eso, un hueco en el mundo de la música. Y este es su nuevo trabajo, Sombras del Este, pues está ayudando precisamente a todo ello. Estos muchachos llegan desde el sur y tienen un nombre, evidentemente, Sauron Lander. Saludos, por cierto, de quien ahora mismo os habla, quien nos va a acompañar durante los próximos minutos, José Antonio Laboreo. Repasando la biografía, la historia de este grupo, hablando, como os decía, con Narci, su cantante, para que nos cuente cosas del pasado, del presente y del futuro, y evidentemente disfrutando de este doble álbum Sombras del Este de estos muchachos llamados Sauron Lander. Espero desde luego y de todo corazón que disfrutéis de este programa. Bienvenidos a todos. Vamos con unos breves apuntes sobre Sauron Lander. La banda se fundó en septiembre de 1996, precisamente con la ruptura de un grupo llamado RHF, que era de donde procedían los que luego fueron los dos fundadores del grupo, Narci y Godo. En ese mes de septiembre se les unió además Antonio Ruiz. Ellos ensayaron durante meses probando bajistas y cantantes hasta que contactaron con Abraham, amigo de Narci, quedando de esta manera la primera formación. De septiembre a diciembre trabajaron lo que fue su primera maqueta, llamada La Cripta del Duende, y grabada en los estudios La Factoría. A 2 semanas para grabar dicha maqueta contactaron con un amigo de Antonio, llamado Paco Garrido, que era teclista, y que tuvo solo precisamente ese tiempo para aprender el repertorio antes de entrar a grabar la maqueta. Tras esta, Abraham dejará el grupo para dedicarse a la guitarra y formar una nueva banda. En lugar del bajo será sustituido por Juan Garrido, hermano de Paco, que estuvo con ellos hasta las Navidades del 2000. En ese tiempo pues saldrán 3 nuevas maquetas, Regreso a las Tierras Medias en septiembre del 97 en los estudios La Factoría, Legado de Juglares en diciembre del 99 grabado también en La Factoría y Orígenes en abril del 2000, grabado en este caso en los estudios Ozo. En septiembre del 2000, uno de los fundadores, Godo, deja el grupo siendo sustituido por el guitarrista Raúl Rueda. El último componente que se unirá a la actual agrupación fue José Antonio Gil, que se pondrá al frente del bajo y de los coros. Después de las 4 maquetas comentadas, consiguieron grabar su primer disco entre abril y mayo del 2001 en los estudios La Factoría, siendo el productor Alfonso Sánchez y José Madalton trabajando además como técnico de sonido. Respecto al nombre nos lo van a comentar más tarde, pero bueno, ya sabéis, está relacionado con el mundo del Señor de los Anillos. Eso sí, modificado. Narcy, la voz cantante del grupo, nos va a acompañar para conocer mejor a Sauron Lamder y a este su segundo, un nuevo doble trabajo, un muy interesante álbum que está basado, como él nos va a comentar dentro de un ratito, en la historia que yo creo que todo el mundo ya conoce, en El Señor de los Anillos del señor Tolkien. Y lo primero, por supuesto, Narcy, agradecerte tu presencia aquí en los estudios de nuestra emisora. En primer lugar, un saludo a todos y gracias por invitarnos a vuestro programa. Y nada, comentaros un poquito sobre la historia de Sauron. Pues nada, es un grupo que nace aquí en Cádiz, en San Fernando más concretamente, ¿no? Y desde el año 95 pues llevamos dando la vara, aunque ahora estamos pues asomando un poco más la cabeza, ¿no?, en el panorama nacional. Llevamos dos discos, pero anteriormente, el año 2001, que es cuando se graba el primero, que fue El Guardián de las Melodías Perdidas, pues tenemos cuatro maquetas, habíamos participado en varios recopilatorios, también el homenaje a New, el disco que le hicieron homenaje a este grupo, ¿no? Y un currículum pues un poco ya condensadito, ¿no?, para la juventud del grupo. Uh-huh. Entonces pues este año pues decidimos meternos en estudio y grabar lo que sería pues nuestra obra máxima, de alguna manera llamarla así, porque es un doble CD. Hemos puesto ahí todo, ¿no? Todo, tanto a nivel de producción económico, en todos los aspectos que se pueda mirar un grupo, pues hemos entregado todo y hemos sacado pues Sombras del Este, basado en El Señor de los Anillos, que es una temática pues que siempre hemos llevado, ¿no? Ahora nos ha venido bastante bien, puesto que está el auge este con las películas, y muy contento con el resultado, vamos, las ventas, la aceptación del público, los medios de comunicación, la prensa. Ha sido estupenda y prácticamente no lleva el disco ni dos meses y medio en la calle, ¿no? Con lo cual estamos muy, muy contentos. Yo no sé si como el grupo a vosotros os gustan que os etiqueten o que os digan pues sonáis a tal o sonáis a cual, pero yo sí que he leído en alguna entrevista por ahí que os definís como un sonido juglar metal, ¿no? No sé si no se puede explicar un poquito en qué consiste ese sonido. Sí, bueno, eso fue pues un poco a nivel de entrevistas que teníamos ahí en Madrid el año pasado con El Guardián de las Melodías Perdidas. Pues en las ruedas de prensa que estuvimos allí cuatro días intensos haciendo entrevistas y eso, había muchos críticos que nos comparaban, ¿no?, con varios grupos del panorama nacional, fíjense, pues el Mago de Ojo, New, o, ¿no?, también con otros extranjeros, Skyclad, ahora pues nuevamente nos han comparado con estos grupos, más otros como Blind Guardian. Entonces pues siempre hemos tenido un poco de cabeza la prensa en ese sentido, ¿no?, que no sabía muy bien dónde encasquetarnos, dónde encasillarnos, con tal cantidad de influencias y de grupos en los que se basa Sauron, ¿no?, que es un poco pues difícil de no ya simplemente de clasificar un disco, sino cada canción, ¿no?, cada tema. Una seña de identidad nuestra es que lo hacemos bastante personal cada uno, ¿no? Hay pocos temas o me atrevo a decir que ninguno que se parezcan uno al otro en este grupo. Entonces pues, a modo de coña, sí surgió en una rueda de prensa, una de las que hicimos, ¿no?, pero ¿usted qué estilo hacéis?, pero ¿qué infusión hacéis?, pero... Y nada, soltó uno del grupo, que me parece a mí que fue Antonio o Raúl, que es el guitarrista, nada, hacemos juglar metal. Uh-huh. Y entonces pues empezamos a reírnos, coño. Y eso pues dio lugar a un montón de comentarios y la gente pues creía que habíamos inventado un nuevo estilo, pero para nada, ¿no? Sauron es un grupo que toma cantidad de influencia, no ya solo del heavy metal, sino de la buena música, ¿no? Nos gusta escuchar buena música, sea del estilo que sea, ya sea flamenco, jazz, folk, lo que sea, clásica, y de ahí pues intentamos retomar lo mejor para la propia música del grupo. Uh-huh. De ahí que haya surgido un estilo nuevo, no creo, ya todo está inventado y no creo que hayamos inventado nada. Queda gracioso y ahí queda eso. Oye, Narcy, tú que has mencionado eso, que sois del sur, y siendo precisamente de allí y estando siempre, no sé, rodeado de una música tan tan particular, ¿no?, tan característica, yo no sé si el hecho de hacer algo tan diferente, no sé si os ha resultado un poquito más difícil a la hora de seguir para adelante, ¿no? Bueno, como bien dices, ¿no?, aquí somos del sur, aquí lo que siempre en nuestras raíces han sido el flamenco, ¿no?, la música folclórica andaluza, el carnaval, no sé, la sevillana, es la música que siempre se ha llevado aquí. Por supuesto también tenemos mucho de música arábiga, ¿no? Fueron nuestros vecinos los musulmanes, suenan aquí, como saben, en Andalucía un montón de años y de siglos, y la huella musical pues se nota, ¿no? Y eso va a acompañar pues ya en la música flamenca y en muchos estilos más. Gran parte del grupo somos músicos profesionales, tenemos estudios musicales, de conservatorio, de carrera o lo que sea. Entonces pues siempre nos ha gustado pues coger de aquí, coger de allá. También somos gente que, gracias a Dios, pues hemos viajado mucho, ¿no? Hemos podido pues intercambiar opiniones musicales con muchos músicos, muchos profesionales de esta historia, ¿no? Ya, como te digo, de, por ejemplo, de música clásica, yo conozco bastantes profesionales de este tipo de estilo. Tengo la oportunidad también de tocar y dirigir un grupo de cámara aquí en la Universidad de Cádiz. Paco, el teclista violinista, también estudia violín en el conservatorio. La gaita fue, porque es curioso, un dato curioso, que estuvo tocando la gaita, aprendiendo a tocar ese instrumento pues, en Galicia, cuando hizo la mili allí encima 9 meses. Entonces somos gente que hemos cogido de aquí y de allá un poquito, y al final pues hemos mezclado esta fusión de estilos, ¿no? De distintos géneros, que son lo que creemos, ¿no? Nosotros, modestamente, que enriquece un poco más a la banda. Siendo del sur, ¿cómo lo habéis tenido? ¿Más oportunidades, menos a la hora de evolucionar? Hombre, el grupo de Latino tiene, pues, si nos podemos contar, si es del 95, pues prácticamente 8 o 9 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, cuando se nos está empezando a conocer ahora, después de 8 o 9 años de trabajo, imagínate, aquí no es fácil, en el sur no es fácil. En el norte este tipo de música más en concreto pues más mejor vista, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna forma. Ha salido buenos grupos y también no tan buenos, y han conseguido cosas importantes. Aquí en el sur, como bien dices, pues el flamenco tira mucho, es difícil abrirse camino, y otros estilos más latinos y más de moda pues seguramente se hacen sombra, ¿no? Lo que pasa es que nosotros siempre hemos confiado en lo que hacemos, también por supuesto lo hemos hecho porque nos divierte y nos gusta, ¿no? Disfrutamos con ello, y hoy en día pues el grupo ha gustado, ha asomado un poco más la cabeza, la gente está respondiendo, se está descubriendo nuestra música, nuestra filosofía de hacer música, y entonces pues nosotros encantadísimos, ¿no? Bienvenido sea todo aquel que quiera apoyarse y escuchar al grupo, por supuesto. Que lleváis bastantes años, pero sin embargo hasta el año 2000 no grabáis el primer álbum, ¿no? El primer trabajo. Yo no sé si eso es motivado porque hay varios cambios en el grupo, porque no tuvisteis una oportunidad antes, o porque tal vez, no sé, queríais que vuestro primer trabajo fuera potente. Pues mira, ya sabemos todo que el mundo este de la música, sobre todo en el heavy metal, está bastante difícil, bastante complicado. Es difícil que una compañía apueste por ti, mucho dinero, mucha promoción, luego hay que tener cuidado de no darse el batacazo, ¿no? Somos un grupo que tiene 4 maquetas y 4 maquetas de larga duración, estoy hablando de maquetas de más de 45 minutos cada una, con una media de 8 o 9 temas por maqueta. Muy trabajada, parecían hasta LP, lo que pasa es que no estaban editadas. Entonces hemos sido gente que se lo ha ido currando poquito a poquito, mucho esfuerzo. Y entonces pues no creo que el cambio de formación haya tenido mucho que ver, ¿no? Sí es verdad que la gente nueva que ha entrado pues le ha dado un aire nuevo al grupo, un aire de frescura, lo ha hecho madurar, le ha proporcionado más técnica, ¿no? Más evolución musical si cabe, pero que tampoco creo que haya sido un factor determinante a la hora de grabar el disco. Nosotros tuvimos ya oportunidad de filmar y grabar en el año 99 con Avispa, sin embargo pues las condiciones que había y eso no nos parecieron las oportunas, entonces pues dejamos pasar el tiempo, grabar nuestra 4ª maqueta, y grabamos también en esa época el tributo a News, se hicieron varios recopilatorios, el grupo tomó mayor experiencia, y entonces pues sí nos surgieron varias propuestas discográficas y ya pues pudimos firmar algo que ya sí nos parecía lógico, ¿no? Y obvio. Entonces pues a partir de ahí ya el grupo por supuesto empezó a despegar, y hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy que hemos sacado nuestro... pasado 60 años ya. Era rico y admirado, tenía un buen aspecto y vitalidad. Pronto será el cumpleaños, su 112 años ha de festejar. Frodo, su joven sobrino, también cumplirá el mismo día la mayoría de edad. Todas las familias y amigos de Hobbiton serán invitados. Los que amaba Poppin, tu canapé y los platicamos. El Señor oscuro está presente. Que se titula Sombras del Este. No sé, yo lo he escuchado y a mí me resulta, yo creo que muy complejo, muy ambicioso. Es que os habéis metido en, ni más ni menos que en, bueno, yo no sé si resumir, pero sí hablar, contar cosas del primer libro del Señor de los Anillos, y en casi 2 horas de música, yo no creo que resultase nada fácil. No sé, a mí se me ocurren tantas preguntas que casi igual como para comenzar, preguntarte cómo surge un poquito la idea, ¿no? De tomar ese libro para sacar un álbum, y evidentemente doble, porque yo creo que no era para menos. Hombre, claro, si no era imposible hacerlo. Muy bien, Sombras del Este es un proyecto, una idea que tenemos ya bastante hace tiempo, ¿no? Sauron, como te digo, el mismo nombre del grupo, lo hemos comentado antes, viene de esta novela. Entonces, pues, siento un tema que ha estado arraigado al grupo. En la primera maqueta, ya me acuerdo, ¿no? Que cada vez que me pongo a pensar en aquellos años, pues, sí. Me quedo fascinado, que dan muy buenos recuerdos. En La Cripta del Duende se llamaba, ya habían temas referentes a este libro, ¿no? El Señor de los Anillos, como podía ser, pues, Rohan a Mordor. En la segunda maqueta del año 96 se llamaba Regreso a las Tierras Medias genéricamente, también hablaba sobre el Señor de los Anillos en gran parte. La tercera, pues, había temas como Cantares de Gondor o Tom Bombadil, incluso, o Acertido en las Tinieblas, que ya se retoman ahora para este disco, ¿no? Etcétera, la cuarta maqueta, etcétera. Entonces, que te estoy hablando de que hace mucho tiempo ya, del año 99, que creo que es la tercera maqueta, se han retomado para este nuevo disco, pues, 2 temas. Se han arreglado, por supuesto, se han puesto al nivel que el grupo tiene ahora, y se lleva trabajando esto, pues, ya incluso antes del Guardián de las Melodías Perdidas, ¿no? Desde que grabamos el primer disco. Todo esto se ha ido elaborando, maquinando en el local de ensayo, haciendo temas, un total de 19 cortes. Y la verdad que, como tú bien dices, no es música sencilla, ¿no? Es música muy elaborada, muy trabajada, muchas horas de ensayo. Tienes que ensayar con un coro, tienes que ensayar con músicos extras, tienes que ensayar con montones de cosas, tener las letras bien preparadas, todo. Es muchísimo trabajo. Nos metimos en el estudio, fíjate, para 1 mes y medio, al final, pues, subimos casi 3. El doble disco era también algo lógico, porque plasmar la primera parte del Señor de los Anillos, porque os recuerdo que son 3 libros y cada libro está dividido en 2 partes a su vez, pues entonces era imposible hacerlo en un formato normal, ¿no?, de 74 minutos. Tuvimos que coger por fuerza un formato de doble CD y grabarlo, y así, pues, nos salió bastante cuadrado y bastante fiel al libro. Cada CD hace referencia a una de las partes, ¿no? Exactamente, y además, como tú has dicho, si alguien tiene la pereza de leer el libro porque le parece muy gordo, el disco sí que refleja fielmente, ¿no? Escuchamos el disco desde el principio y sí que nos va narrando un poco toda la historia, el proceso de que ocurre a Frodo y compañía, ¿no? En este disco, en otros no, en otros temas sí hablamos de leyendas, de cuentos, ¿no? O letras traspasadas a la fantasía, pero que son metáforas que hablan de la realidad, ¿no? De problemas sociales. Pero sin embargo, en este disco simplemente lo que hemos hecho es dar nuestra impresión y contar la historia bajo el punto de vista totalmente desde el libro, ¿no? Narrar una historia, narrar un cuento en forma cantada. Ha sido tarea ardua y difícil, por supuesto, es meter 400 páginas en un disco que dura pues 90 minutos y hace un trabajo bastante complicado a la hora de eso, de hacer las rimas, de medir las estrofas, medir los versos. En la letra, por supuesto, hay canciones que han salido mejor paradas que otras, ¿no? Hay mejores letras que otras. Yo también, que soy el habitual letrista, ¿no? El que hace la mayoría de las letras, pues tampoco es que me considere un poeta, ¿no? Un buen escritor. Yo simplemente lo he hecho bajo mi punto de vista como mejor he creído, ¿no? Ya que pues el resto de la banda no tiene facilidad en este tema. Entonces, pues ya te digo, han salido temas mejores paradas, otras peores. Yo creo que con la evolución, ¿no? Con la evolución se podrán conseguir incluso mejores resultados. Hombre, pero son canciones, yo considero que nada fáciles, porque el texto, como te he dicho, tiene una importancia vital en la misma. Incluso a mí me llama la atención porque os lo habéis currado de tal forma que hay varios cortes, incluido por ejemplo el corte inicial, el poema del anillo, en el que utilizáis ni más ni menos que el idioma élfico, ¿no? Gracias a la Sociedad Tolkien Española, de residente en Madrid, ¿no? Que son bastante amigos nuestros, son los mismos que se encargaron de las traducciones para la película, ¿no? Entonces yo tuve un halago, un honor poder contar con la colaboración de ellos. Nos han traducido el poema, y no solo eso, sino que nos han ayudado a la hora de elaborar las pronunciaciones, ¿no? Que no es nada fácil, porque es un idioma totalmente inventado por el señor Tolkien. Entonces, pues nadie mejor que ellos, que están dedicados exclusivamente a eso, ¿no? El tener esta oportunidad de todo lo que nos han permitido esta gente de la Sociedad Tolkien Española ha sido un lujo. Y por supuesto también estamos muy muy agradecidos, no solo en el poema del anillo, sino ya en el corte que cierra también utilizamos lengua de élfica. A mí otra cosa que me ha llamado la atención escuchando el disco, sobre todo tenéis unos coros poderosos y también ese contraste, ¿no? entre tu voz en algunos temas y sobre todo el meter voces femeninas, ¿no? Como por ejemplo el corte del Bosque Viejo, ese contraste que le da precisamente, yo creo que una riqueza muy grande al álbum, ¿no? Sí, como te he dicho, nos gusta mucho variar, no nos gusta hacer un tema igual que otro, cada uno puede dar su medida exacta, ya sea en letras, ya sea en música, y por supuesto también en ambientación. Es una cosa que trabajamos mucho, las ambientaciones de los temas. Y entonces, como esto era basado en una novela, hemos estudiado 100% el libro, y ya no solo es que hayamos adaptado las letras, sino también, por supuesto, la música y los ambientes. Cada tema que vas leyendo del libro, si a la vez que vayas escuchando el disco, es como estuvieras diciendo, coño, esto me recuerda a esto, esto es verdad, esto, este ambiente de la posada, ah, es verdad, sí, tío, sí. ¿Qué me recuerda? El Tom Bombadil, pues, coño, está en el bosque ahora. La disolución de la comunidad, pues es verdad, tío, la traducción es la traición de Boromir, es cuando me está recordando tanto a nivel musical como a nivel letrístico y ambiental. Y para ello, por supuesto, pues decidimos contar con las colaboraciones para que le dieran todavía pues un matiz más personal a cada corte. Como tú muy bien dices, además, la primera parte, que es en el libro un poquito más alegre, ¿no? Ahí se nota, ¿no? Los primeros temas son mucho más folclóricos, hay luego temas más cañeros, incluso pues una balada. Luego ya pues hay momentos, lo que tú dices, muy muy fuertes, muy duros. Y ese, a mí es una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Ese contraste, y cómo yo creo que lo que tú dices, la gente sobre todo que se ha leído el libro, que ha visto la película, yo creo que va a sentir o va a seguir muy bien identificado con este álbum, ¿no? Con este trabajo. Claro, porque lo que hemos pretendido reflejar es lo que dice el libro. También estamos contentos con las películas, ¿no? El resultado que han tenido, pues, cinematográficamente ha estado muy bien. A mí me han gustado mucho, ¿no? Pero está basado totalmente y exclusivamente en el libro. Entonces, pues, ya te digo, el libro empieza en un ambiente más festivo, ¿no? Si cabe, se va, pues, oscureciendo conforme va pasando los pasajes, ¿no? Entonces, pues, el primer CD empieza muy alegre, ¿no? Con todo lo que es el cumpleaños, el acertijo, la siniebla, que es una canción retomada del Hobbit, que también la cogimos para explicar un poco cómo se encuentra el anillo, ¿no? Poquito a poquito, con Tom Bombadil, la taberna, llega un momento en que ya encuentran a Tranco Aragorn y ya saben, pues, que lo están siguiendo los jinetes negros, que es el último corte del primer CD, y a partir de ahí, pues, empieza el viaje, ¿no? Y es más tenebroso, los pasajes son más oscuros, y eso se deja notar mucho en la letra y más aún en la música. Ya que has mencionado a Peter Jackson, a ti te ha gustado, ¿no?, particularmente la película, ¿cómo ha quedado? Sí, hombre, por supuesto que, como todo, ¿no?, el disco nuestro está lleno de errores y la película pues también. Es imposible, ¿no?, el plasmar una obra original y de tal calibre pues en un formato de, como te decíamos, de una hora y media, de tres horas, ¿no? Pero que la verdad que a mí me ha sorprendido mucho, es muy bien caracterizado, me han gustado mucho los personajes, muy bien interpretado también. Hay algunos fallitos, cosas que se han comido, ¿no? Por ejemplo, el pasaje de Tom Bombadil, sí, que me parece una pena, que a mí especialmente y personalmente pues me gusta mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Que también tienen que mirar un poco por el lado comercial y cinematográfico, si prefieren meter al rollo de Arwen con el Aragorn, ¿no?, que tampoco viene a cuento, pues también lo veo un poco lógico. Pero en general sí, me han gustado mucho, y la verdad que sí, también mucho más la primera que la segunda. Como músico, ¿la banda sonora que ha hecho Howard Shore, qué te parece? La banda sonora, lo que me parece, es muy monótona. Está bien, ¿no?, tiene algunos pasajes, la verdad que muy llamativos, muy bien ejecutados, muy paisajístico, muy descriptivo. Sin embargo, y hay otros pasajes que me hubieran gustado más intensidad, ¿no?, más intenso. Y no solo utilizando el tipo de música que han utilizado, ¿no?, la sinfónica mayoritariamente, y en algunas partes pues solamente han utilizado cuerda, ¿no?, los violines, violas, contrabajo y cello. Me gustaría que hubieran metido más cizaña, sobre todo en esta segunda, que la banda sonora está bastante bien, ¿no?, me gusta, pero más variedad, más ápice de estilo le hubieran dado, pues otro carisma a la película también, que creo que hubiese sido positivo. ¿Hay posibilidades de que tengamos nuevos discos precisamente basados en El Señor de los Anillos? Siempre hemos sido un grupo pues entregado a esta literatura fantástica, ¿no?, sea del Señor de los Anillos, sea de la que sea, ahora porque está de moda, pero sin embargo también hemos basado muchas de nuestras letras en otras literaturas menos conocidas. Con El Señor de los Anillos sí queremos continuar, queremos hacer la trilogía entera, pero no te voy a dar fecha concreta, puesto que no sabemos si vamos a continuar el sucesivo, va a ser sobre El Señor de los Anillos o será sobre otro tema. Quizá el de las dos torres la grabemos dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres, y pretendemos pues sacar un nuevo disco el año que viene. ¿Cómo está funcionando el público? ¿Cuánta le está respondiendo? Estamos, la verdad, que contentísimos. El grupo está asomando cabeza. Ya con el primero, pues la verdad que el resultado fue muy, muy bueno. Pero con este segundo, la verdad que se han roto expectativas y la venta de discos se ha disparado. Los llenos, ¿no?, en la gira, pues están siendo notables. Muy contento, el público nos sigue muy bien, el apoyo de los medios de comunicación también patente, halagador, ¿no? Está todo el mundo con nosotros y la verdad que muy, muy, muy contento, rebosante de alegría. Esperemos que así continúe, y sobre todo ahora con la inclusión de nuestro grupo al cartel del Viñarro, nada más y nada menos, que cerrando el festival, pues ha sido todo un elogio, ¿no? A mí me han dicho que vuestros directos son una bomba, yo no he tenido oportunidad de ir a ninguno, y que últimamente además, precisamente con este nuevo trabajo, estáis que os movéis bastante, ¿no? ¿Cómo va la cosa en ese aspecto? Bueno, pues siempre nos hemos caracterizado por ser un grupo directo, ¿no? El disco está muy bonito, siempre nos lo curramos, nos gusta acabar bien los trabajos, ¿no? Pero por supuesto que vivimos para y por el directo, ¿no? A mí especialmente el estudio me estresa mucho, ¿no? Y intento evitarlo a la medida que puedo. Yo estoy en Sauron siempre y fundé este grupo porque me gusta tocar en directo, me gusta pasármelo bien y me gusta divertirme con el público. Entonces, pues, es una cosa que nunca he descuidado a este grupo, a la vez que a la imagen, ¿no? En directo siempre, desde nuestro inicio, ya te digo, desde el año 95-96, ya éramos conocidos aquí en nuestra zona, en la Bahía de Cádiz, por salir ataviados con ropaje a tocar en directo, con faldas escocesas, con disfraces de bufones, con... Y liamos siempre unos pitotes que no te puedes imaginar. Entonces, pues, eso es una característica, ¿no? Una propiedad que siempre hemos llevado con nosotros y hoy en día, pues, seguimos con ella. Nos gusta salir, pues, con ropaje al directo, llevar bufones. Si podemos algún músico invitado, pues, por supuesto también. Y algún que otro coro, ¿no? Pues también. Ahora el grupo es un grupo modesto, ¿no? Y que económicamente, pues, está bastante limitado. Pero si la cosa sigue así, eso no lo podemos permitir, pues la verdad es que los shows de Sauron van a dar mucho que hablar, porque nos gusta que la gente se entusiasme, que vibre y acompañar la música, pues por supuesto con una buena escenografía. Eso siempre es importante, creemos. Las portadas del primer disco y de este, desde luego, están muy, muy trabajadas, muy curradas. Hombre, la primera portada, imagínate que fue de Derek Riggs, ¿no? Que el portador habitual de Iron Maiden, o era, y de Stratovarius, el grupo fue del calibre máximo, ¿no? Que hay en el heavy metal. Para nosotros fue un bombazo cuando nos la ofreció la compañía, y luego, pues, esta segunda la ha hecho un amigote de nosotros aquí de San Fernando, Cádiz, Dani, se llama Daniel, y está encargado pues del marketing y la imagen en general del grupo. Él es encargado de hacer las fotos, los arreglos. También lleva él lo que sería la página web, los dibujos. Sí, él es un poco el que hace los dibujos y eso, y ya pues José, que es el bajista, también es informático, pues le da un poco de forma a todo eso, ¿no? Entonces es un chaval que está dedicado, el Daniel este que os comento, al marketing, ¿no? Él está encargado y trabaja en cosas de publicidad. Y entonces pues él es un chaval muy entregado en el grupo, siempre le ha gustado, y como podéis ver los resultados pues son geniales, ¿no? Tanto el libreto como de imagen, como de web, y ahora con las camisetas creo que también ha sido el que se ha encargado de... Pues Narci, yo desde aquí felicitarte a todos, porque vamos, a mí particularmente, y ya no solo como amante de la música, sino como seguidor de Tolkien, yo creo que ha quedado un disco, nunca mejor dicho, redondo. Y yo no sé si te gustaría añadir alguna cosa más o algo que nos hayamos dejado un poquito en el tintero. Pues nada, yo, si me permite, dar un fortísimo abrazo y saludo, ¿no?, a todos los radioyentes de vuestro programa de radio. Agradeceros en persona a vosotros también que el apoyo que estáis dando, ya no solo a Sauron, ¿no?, sino a todos los grupos jóvenes. Que es un trabajo enorme que cuesta salir, que no es nada fácil, y pues con programas como el vuestro pues nos dan vidilla, ¿no?, nos dan aire para seguir adelante, y sobre todo saber que hay gente que aprecia y le gusta todavía la música hecha con el corazón, ¿no?, que es cosa de agradecer, y que gracias a vosotros pues estamos hoy en día. Por supuesto, también invitar a todos a que, si no tienen nada mejor que hacer y pasamos cerca o en su mismo pueblo los Sauron a tocar, pues que vengan a vernos, que seguramente pasaremos un rato muy divertido y agradable todo. Pues nada, que sea un verano de esos moviditos y que disfrutéis con vuestro directo. Gracias. Estupendo, mil gracias a vosotros. Por valles y colinas voy, arroyos de cristal, siempre caminando, canturreando sin parar. Yo soy un tipo singular, mi mente es muy neutral, suelto profecías todo el día sin cesar. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. La semana que viene, más y mejor en Por Fin Es Viernes. Y tú, anima esa cara, ¿eh? Ya sé que lo estamos pasando jodidamente mal, hay que decirlo así las cosas, porque está todo como está. Pero bueno, a mal tiempo dicen que buena cara, y de esta salimos todos juntos. Ya veréis cómo sí. Pues nada, amigos, dentro de 7 días vuelvo con más música y más entrevistas, ya acercándonos al programa número 50. Madre mía, y lo vamos a celebrar, pero que muy, muy bien. Ya veréis de qué manera. Chao. Bomba, dilo sin parar. Bomba, dilo y no pienses más. Bomba, dilo, dilo sin parar. Bomba, dilo, dilo y no pienses más.